La 91 te da la hora. 21 horas, 59 minutos. A la hora en que Carlos Rucauf desactiva un palo de golf, saca una varita mágica y vuelve a la política, empieza Vida Láctea. Con la conducción de El Gato Volpe. Y quien les habla, Etu Negri. Empieza Vida Láctea, un programa sin intendentes. Trigger! Vida Láctea, el programa preferido por el Sindicato Argentino de Vendedores de Medias. Vida Láctea es ese peso de más que pagás por la crema boliviana de menta que venden en el Rock. Así es, Gato. No tengo nada que ver con el suicidio en masa de ese pelícano que uno podía ver en Guardianes de la Bahía cuando se pasaba del rosca con el ácido lisérgico. Pero sí tengo que ver con este programa llamado Vida Láctea, al que alguno podría denominarlo como ese terrón de azúcar que ya no se fabrica más y solamente las señoras que todavía usan la porcelana para servir el té Earl Grey luego siguen utilizando. Bueno, entonces, bienvenidos al programa Vida Láctea. Esto es así. Un programa. Sí, es así. Es un programa para dicho, vos. Para vos. Para vos que estás. Para esta gente especial, ¿viste? Esa gente que no se encuentra, no encuentra su nicho ecológico. Vos que mirás el programa de Maru Botana y decís, qué pelotudo que es Coco. Para vos que estás a las 3 de la mañana y decís, ¿qué hago a las 3 de la mañana? Total. Me tengo que levantar a las 6 de la mañana y estoy mirando una repetición de Tate Show en Canal Volver. Es tremendo. Este es tu programa, tu espacio, tu flan con crema. Vos que tenés cara de nene, era demasiada guita y he visto morir gente, porque no sé si has notado que la mayor cantidad de personajes, sobre todo en la política, tienen pinta de era demasiada guita nene, ¿no? Tienen cara de eso. Lo tenía que hacer porque era mucho dinero y se les caen las ojeras de mafiosos, y al que se le está cayendo la vergüenza por ahí o no es a este personaje que nos acaban de mandar, gracias al señor Juanjo, que está atento y escuchando de otro lado. Nos manda una noticia, no es una noticia nuestra, pero parecería una noticia láctea. El Power Ranger azul dice: mis compañeros no me querían porque soy gay. No, pero el Power Ranger azul de la serie. De la serie. Admitió, dice que. Billy. Viste que en un momento desaparece el Power Ranger azul. Dice que dejó la serie. Era el matemático. Serie. Billy Blue Ranger. Claro, el ingenierito. Tenía medio cara de gomacela. Sí. Y el chabón dice que en un momento dejó el programa porque le decían marica. Le decían prostituta tailandesa. Decían. David Just se llama. ¿No? Algo y que ver. Está con... la fotito, todo. Está la fotito. La fotito es muy simpática del chabón. Esto lo estoy viendo en elargentino.com, ¿no? 24con.elargentino.com. Bueno, ahí la pueden ver, la verdad. Dice, nota relacionada. Nota relacionada. El Power Ranger rojo fue condenado a muerte. No, mentira. Pero juro, vos, ¿es verdad? No, te lo juro, puede dice acá. Chiste. No puede ser, tiene que ser mentira. Y ahora estoy haciendo clic a ver si es cierto. No puedes tirarme eso. No me digas que es más importante la noticia de que pues, no, es increíble. ¿Es verdad? Dice, de ídolo infantil a asesino múltiple. No, boludo. Dice, esto es en serio, lo estoy leyendo en vivo. La maldición de los Power Rangers recayó sobre los actores que vistieron los apretados trajes de nylon. Y Skylar Dillon no fue la excepción. Mató a una pareja adinerada para robarle el yate. No. Y los arrojó al mar atándolos a un ancla. Tremendo. ¿Y está en cana? Y pará, y dice: historia de vidas truncadas y el Power Ranger porno. Bueno, esto yo no sé quién lo redactó, pero la verdad es, mira, es increíble. Te voy a decir: es tan surreal, ¿no? Es una cosa que no lo hubiéramos inventado. Como el tipo pobre que haciendo un asado, prendiendo el fuego para un asado, generó un incendio de 14 hectáreas. Hoy salió en crónica. Te juro, te juro. Decía, mira, quiso prender asado. Voy a buscar la noticia. Es increíble, yo no puedo creer, ¿eh? El chabón fue condenado a muerte, pero este es el famoso Power Rojo. Pásamelo. Que todos lo querían. Menos mal que yo nunca quise ser el rojo y era el negro. Porque ¿cómo lo explico? Que realmente Juan es, o sea, ¿qué es ese sonido? ¿Cómo lo explico? ¿Qué se puede escuchar? Yo estoy medio sordo, porque estoy sin auriculares. Pero por eso. Escuchen esto. El exjugador del seleccionado nacional de vóley, Javier Filardi, fue imputado como supuesto autor del delito de incendio culposo a raíz del siniestro. Arrasó con 14 hectáreas de pinos en la zona de Intillaco, el departamento cordobés. ¿Por qué? Haciendo un asado con la brasa mal apagada del chabón, prendió un pinar. No, es un papelón, boludo. Qué horror. Bueno, cosas que pasan, gato, en este mundo irreal, que a veces no se puede creer que exista. Pero sí existen también, y lo vamos a tener nosotros, las noticias lácteas. Porque todos los medios hoy te bajan línea, gato. Exactamente. Te bajan línea, ya el New York Times está diciendo que somos terroristas, ya se vienen a invadir. Es un bardo. Entonces, ¿dónde vas a ver la información? En ningún lado, solo acá. Nosotros tenemos las verdaderas noticias lácteas, las vamos a tener. Pero también vamos a tener un tráiler. Un tráiler que, para aquellos aficionados de la web que nos escuchan a través de antena91.com.ar, van a escuchar por primera vez. Y aquellos que escuchan vía FM ya lo habrán escuchado el programa pasado. Pero nos gustó tanto que lo queríamos volver a pasar. Un tráiler espectacular, una película mágica. Y vamos a tener también un invitado. Un personaje que para algunos, no sé si chicos decir, pero adolescentes. No, y un poco más también, Es un personaje de juego de video, se podría decir, pero sí, que señor. Trasciende, digamos. E incluso hubo una película con estos que nosotros tuvimos el tráiler. Así que más pistas no le podemos ir dando. A medida que vaya dándose el programa, vamos a seguir con esto. Así que ese va a ser nuestro invitado. Como verán, tenemos un programa bastante nutrido, porque el programa en sí toma todo el tiempo LK6 Defensis. Se clava, imagínense, ¿no? Todo el estudio de Maple tomando un yogur diario. Por eso estaba fortificado con calcio. Pero no me quiero ir por las ramas porque no me traje mi navaja de bolsillo. Gato, te voy a decir una cosa. Tu sí, culo es rosa. Es un clásico, ¿no? ¿Viste? No, bueno, hablando de eso, de clásicos. Estoy un poco cansado de ciertos, ¿cómo decir?, estereotipos de frases hechas. El Diego dice la pelota no se mancha, y todo el mundo dice la pelota no se mancha. Pero nadie dice las frases que dice el gurú de las noticias, el señor Guillermo Andino, que dijo una frase muy peculiar. A mamá mona, no con patatas verdes, con patatas naranjas. Gato, seguí vos. Bueno, ya todos sabemos que Guillermo Andino tiene tanto pelo que le crece hacia adentro de su cavidad craneana. No, pero Guillermo Andino es el típico que tiene la antientrada. Es verdad. Debe ser la envidia de muchos hombres. No, la antientrada, porque claro. Claro. Excede. Tiene salidas en el pelo. En realidad. Tiene salidas. Es una cosa bastante. ¡Exacto! Interesante. Pero no vale la pena recordar aquel incidente muy gracioso que tuvo Guillermo Andino. Como que fue. A mí me hizo cagar de risa. No sé si alguno lo vio. Con el cirujano plástico este. ¿Cómo se llama? Yuri. ¿A Yuri? Que Andino no le hizo una pregunta de lo más tranca, digamos. Claro. De lo más tranquila sobre algo de los anestésicos vencidos. Claro. O algo así, lo estoy buscando, no lo encuentro. ¿Y cuál fue la respuesta? Que el chabón se recalentó y lo entró a bardear. ¿Lo entró a bardear? Yo no vi eso en ese video. Sí. ¿En serio? ¿Vos, Robert dice, acá Robert, lo tengo de escribano, que certifica lo que yo estoy diciendo? Es terrible. Ahora, gato, ¿qué al pedo que es el animal la mangosta? Estaba pensando, no sé si a qué me vino esto, pero estaba pensando que es bastante al pedo, porque es un animal que come serpientes. ¿Y cuántas hay como para que siga viviendo? No debe haber muchas más que dos. Tengo miedo, nene. ¿Viste? Por eso estaba pensando que por ahí conviene que nos ayuden nuestros espectadores lácteos y que nos llamen al 43921913 o nos manden un SMS al 156054, cualquiera. Pintó, 11, sí, cualquier. 11, 11, Es que me lo canté porque me cambiaron el cartel. Y el tipo es un tipo estructurado y estaba acostumbrado a los 11.60, ahí está. No, ese tampoco, dice 15. Bueno, 11.60, 59, 24, 27. Ahora sí, 11.60, 59, 24, 27. Nos pueden mandar un SMS y nos pueden decir, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué cosas están bastante al pedo en esta sociedad? Por ejemplo, algunos pensará que es bastante al pedo que exista un cepillo de dientes que tenga un peso en la base y que nunca se caiga para no tocar la superficie germenosa. Creo que ya lo dijimos, no sé si lo dijimos en el programa o después del programa, pero creo que lo dijimos en el programa. El tema de la verdura de la berenjena, ¿no? Es como, la verdura suplente. Es la B, claro. Si existiese una categoría de división como si fuese en el fútbol, la berenjena estaría jugando la primera B. Con un número que está arriba del 30. Entre el 30 y el 50 ya, tendría en su camiseta, cosa, ¿no? Sí. Eso es lo que estaba diciendo. Claro. Es terrible. Tendría el 34. Bueno, el 34 tendría. La berenjena. Es terrible. Ahora, ¿dónde quedará esa universidad en la que todos se preguntan si quieren ser unas hortalizas un poco mejor, ¿no? Si quisiese, ¿cómo crear hacer un hortalizas master, con onda? Si la berenjena quisiese cambiar y hacer un máster. ¿A qué universidad iría? ¿Máster en qué? ¿Máster en tomate tendría que ser? Mirá que el tomate debe ser una de las premium. Máster en papa, creo que la papa es... Podría pelear un puesto, pero le van a preguntar la raza étnica y seguramente no la van a dejar entrar a Londres. Y sí, porque es americana. La berenjena es negra. La berenjena es negra, pero es blanca por dentro. La van a discriminar. Exactamente. Es blanca por dentro, porque es así, es pura. Pero no es que estamos promocionando la verdulería El Catriel, que queda acá a la vuelta y que nos están regalando berenjenas todos los sábados para revolear el techo. Sino que estoy promocionando una nueva enfermedad que se llama berenjenosis, gato. Dícese que proviene de los caballos fecundados por polistas uruguayos que escucharon demasiado tiempo chistes malos de Larry Clay. Exacto. Quien ahora, obviamente, estando de gnocchi en el programa Marcelo Tinel, se dedica a conservar alimentos. Ajá. Es decir, él, cualquier alimento que encuentra lo mete en conserva. Uno diría, la berenjena en conserva es un clásico, la berenjena, claro, en escabeche. Pero no así. ¿Alguna vez comiste zanahoria al escabeche? Zanahoria, escabeche. Yo me pregunto. Ahora, yo creo que hay comidas o hay preparaciones que no toleran el escabecheado. Por ejemplo. Porque se ungüentaría mucho. El puré de papa al escabeche sería una cosa que, no, por lo menos, a mí me daría un poco de pudor probar. ¿Sí? ¿Me entendés? Bastante. Esto es lo mismo que espantoso. Así, la vitina para el nene al escabeche. O sea, sería una vitina ácida. Que el nene le quedaría la nariz en la nuca de lo ácido. Es como el invento famoso de la polenta con estofado. Es como una combinación medio extraña, porque ¿cuál es la guarnición de la polenta con estofado? Es como... No sé, la polenta con estofado yo creo que está hecha para reventarte la nuca. Y yo estaba pensando otro día, ¿qué le da al postre la categoría de postre? ¿El hecho de que vaya al final o el hecho de que sea dulce? Y si es así, la comida agridulce es postre, entonces... Claro, ¿qué pasa con el queso y dulce, no? El vigilante. ¿Es facho el vigilante? ¿El melón con jamón es una entrada o es un postre? Totalmente. Hay ciertas dudas que el dinero no puede comprar. Eso era una publicidad, pero no importa. ¿Qué te parece, gato, si mientras terminamos de pasarle plasticola industrial a la mesa en la que estamos apoyados... no, vamos a un pequeño tema de esos que vos tenés ahí y que nos vas a decir de cuál se trata, porque cuando volvamos vamos a tener el tráiler que la gente ya lo está pidiendo con... Ah, momento, acá me están diciendo del sindicato de mangostas, se están quejando por los dichos, le pido perdón, pero cualquier tipo de denuncia pueden enviarla al Confer. Mangosta, no te lo voy a hacer fácil, me cago en tu comida, que son las serpientes de cascabel. Vamos con un temita. Vamos con un tema y cuando volvamos, el tráiler, señores. Te perdiste en el huracán. como son las cosas. Te aferras, te aferras, te aferras, y el viento te lleva igual. Que los dioses te protejan donde vayas, y que tus santos te cuiden en el mar. El olvido no perdona, viste cómo son las cosas. Del polvo venimos, andamos, después todo al polvo va. Seguir mirando un video del dinosaurio Barney comiendo cantimpalo. O podés hacer algo peor. Visitanos www.vidaláctea.com.ar. En Vida Láctea sabemos ganarle al piedra, papel o tijera al joven manos de tijera. Seguimos en este micro, obviamente no cultural, sino esos micros que te llevan por la vida y te dicen, nene, te bajás acá porque a mí me cagaste con dos monedas menos de 10 centavos y me pagaste 1.10, cuando todos sabemos que acá cambiaba la sección. Nadie sabe explicar en qué momento el Triángulo de las Bermudas empieza otra sección en un viaje en bondi, pero algún día ciertos científicos, probablemente los nuevos Newton del futuro, no sabrán decir cuándo empieza Hurley y cuándo termina. ¿Cierto? Sí, yo creo que todo depende de cuánto kartoffel puedas comer. ¿Qué es el kartoffel? Y sí, estamos hablando de la torta de papa de chocolate. o con chocolate, dice acá, ¿no? Tremendo. Es una torta de papa dulce, ¿no? Una cosa así, con chocolate. Bueno, una cosa espantosa. Acá me están diciendo a través de la gente chatea a nosotros, ¿no es cierto? Nos agregan a vidalactearadio@hotmail.com. Chatean con nosotros. Le mando un saludo al señor Gus, que dice, para la consigna, que repito cuál es cuántos pavos reales entran en la pomada antihemorroidal que usa Amigacho. La respuesta del señor Gus fue, me parece que entran 3 pavos reales y 2 falsos. Me parece que está no cerca. Entendió la consigna, está cerquita, está cerquita, pero le falta un poco. Sigan tirándonos. Al que adivine la consigna o traiga a la radio 100 pesos en monedas, le regalamos 2 kilos de milanesa. Así que, industrial. Así que el que. De esas milangas. Esas que. Potentosas y con mucho ajo, Y que seguramente ha muerto de desgarramiento el animal, sí, así que es buena merca. Y obviamente si se portan bien, una porción de cartoffel, ¿no? Quizás cartoffel. El nombre cartoffel me suena a cartón. Pero es un cartón más elitista. O chocolate de torte, dice acá, pero chocolate ¿dónde de está torte? La papa, bueno, ¿no? Bueno, un espanto. Cosas que pasan, gato. Pero bueno, vamos a tener también con nosotros el trailer de Vía Láctea, que ya lo estamos preparando, ya lo sabemos. Todos tenemos un poco de miedo, nos decía Árbol, pero nosotros le decimos, ya lo sabemos, se viene la hora trailer, que es a las 22:30, y los van a tener, quédense ahí para escucharlo. Pero, antes que nada, me gustaría hacer una reflexión en silencio. Listo. Gato, vas vos. No sé, acá me acabo de enterar que hay una marca de sidra que se llama Pan Dulce. Palo. ¿Sabés qué pasa? Hay una marca de pan dulce que se llama Sidra. Y indignado el dueño, que probablemente tenga que ver con los alfajores Capitán del Espacio, probablemente haya decidido iniciarle este tipo de acciones, como no pudo sacarle la licencia. Porque vos sabés que es muy compleja la licencia del pan dulce y de la sidra. Entonces, gobierna al país el grupo económico que domina la sidra y el pan dulce. No sé si tenías muy en claro esto, gato. O sea, hay un sindicato del pan dulce. Que gobierna el país. Es el sindicato más fuerte del país. Pero es autónomo al... al sindicato de pasteleros. Claro, o sea, es una entidad autónoma total. O sea que, en cierta manera, dicen que en 2 años el señor José Lafarruca va a ser el presidente de Argentina y que le va a cambiar el nombre a Sidra Argentina, todo junto. No sé, pero acá hay una cosa fundamental. A mí no me gusta las frutas secas en pan dulce. Acá voy a sembrar una... La fruta brillantada, abrillantada. Sí, no me gusta la fruta brillantada, me cae mal. Es raro. No me gusta. Es prepotente. Sí, es prepotente. Una cosa es mala onda. ¿Por qué no ponerle algún chocolate o alguna especie de cartoffel o algo así? La tengo con el cartoffel. Sí, la verdad que es una cosa... Acá muy buena la respuesta. Acá me dicen el señor Ramón del penal de Varela. Me dice que, según la consigna, entran 5 pavos reales. Pues. Claro. Está muy bien. Ahí sí, estuvo bien. Está muy bien. Rimó. Bueno, se ve que llegamos al penal de Varela, gato. Nos está mandando mensajes. También el Facebook. La gente entra a facebook.com/Vía Láctea. Y ahí está todo. Y ahí se pueden descargar. Totalmente, pueden insultar a quien se les ocurra que tenga que ver con el rubro de la sobreproducción de empanadas. O simplemente pueden insultar a esos jugadores, en realidad sería al canchero, se le dice, que se olvidó las camisetas, gato, nos acaban de informar, se olvidó las camisetas de un equipo de la B, que en algunos momentos me vas a decir cuál era, y que tuvieron que jugar con la camiseta alternativa, no tenía números, y agarraron un fibrón y se los pintaron y así pudieron jugar, si bien tengo entendido. 30 minutos. Pero por eso tenemos otras cosas que hacer, nos avisa el diputado Jorge Rivas, que lo tenemos acá encerrado, apresado, pero quédense tranquilos porque no son tan fuertes. Fue medio negro. No, pero él es columnista, que su función es decirnos el horario y para esto tarda 50 minutos. en preparar el audio que diga la hora. Así que vamos. Vamos con este tráiler. Llévatelo porque sigo. En caos. Madonna adoptaba un hijo negro de Angelina Jolie. El pueblo de Formosa se volvía adicto a la esperidina. Aparecía un supermercado argentino en China. Y se había acabado la imaginación de Suar para siempre. Pero un joven estudiará magia para poder combatir el mal. Llega la 16ª película del eterno mago adolescente. Llega Parry Hotter y la piedra renal, más crecido que nunca, ya sin pelos en la lengua, pero con canas en sus genitales. Una película documental clínica para grandes y chicos, con una producción de Cibrián Mahler. Parry Hotter y la piedra renal, el eterno mago adolescente, con los rasgos faciales disimulados para que parezca de 8 años. Una película con grandes actuaciones. Fabio Serpa, el místico, haciendo del joven Harry. Mónica Galán, haciendo de la sensual Hermione. Y el colorado McAllister, en su debut cinematográfico, haciendo de Ron. No te la pierdas, la primer película documental clínica musical para adolescentes y pubers. Parry Hotter y la piedra renal, más jubilado que nunca. Subite la varita mágica de este octogenario mago. Intentará evitar que el malvado Lord Baltimore impida el 82% móvil jubilatorio con solamente una escoba voladora, un ojo de Rita Cortese, un polvo facial de la Zuller y un alfajor capitán del espacio. Todo esto bajo las palabras mágicas: quien puso dólares recibirá dólares. ¡No te la pierdas! Prometemos que esta Parry Hotter no va a ser la última. En la próxima, repetirá cuarto grado con 74 años de edad. Parry Hotter y la piedra renal, 3 horas de adrenalina, un viaje a la imaginación, la magia y una operación quirúrgica en vivo. Llama al ANSES y reclama tu entrada con 7 días de cola. No te la pierdas. Advertencia, los subtítulos ocupan el 80% de la pantalla. Hola, no soy Guillermo Andino y estás en Vida Láctea. Por Antena 91, FM Lomas de Zamora. Bueno, impresionante el tráiler, Gato. ¿Cómo puede ser, no? Que el marketing esté en todo, ¿no es cierto? Los subtítulos un 80%, claro, la gente que tiene cataratas, que va este tipo de target, que sigue al eterno mago adolescente, que parece no envejecer nunca, va al cine y lo puede ver y disfrutar de esta película. Así que me parece una buena iniciativa de los Cinerack es una mezcla de cine y una constructora de yacimientos petrolíferos. Entonces se fusionaron y quedó Cinerack. Que, bueno, vos vas al cine y sentís el olor a crudo. Es muy interesante, Gato, el tema de las fusiones, cómo van cambiando las cosas, cómo va cambiando el país, cómo van cambiando las situaciones, las cosas, la sociedad. Y estoy totalmente desconectado y no entiendo ya a qué medio seguir, Gato, porque todos me dicen información que no es la correcta. Todos te dicen cosas equivocadas, erróneas, y uno no sabe qué, cómo objetivizar. Por eso nosotros te damos la Noticias Lácteas. Presentando pasando con la primera noticia láctea. Castor borracho fue neutralizado por disturbios en la represa de Yacyr Etá. Se encontraba en estado de gran paranoia, afirmando que había visto al ya fallecido Hugo Martínez. En otro orden de cosas, otra noticia breve. Matan al creador de la golosina Lengüetazo por violar a una muñeca Barbie Yvonne de bandana. Policiales, va, más que policiales. Misterio y sospechas en el barrio de La Ferrere. Encuentran 12 estatuillas réplicas de Fernando Bravo en una casa abandonada. La mujer que los encontró dice que es la hija del chupacabras y que tiene pruebas para comprobarlo. Bueno, eso fue todo. ¿O tenés algo más? No. ¡Apa! No. ¿Qué? ¿Sí o no? Sí. Bueno, hay un artista que se dedica a dibujar siluetas de las estatuillas de Fernando Bravo. No, es increíble. Bueno, ahora yo me pregunto, ¿tendrían merca dentro de las estatuillas? Porque no me explico por qué... No, al parecer las estatuillas estaban en bolsas de merca para poder traficarlas. Y poder esconder las estatuillas. Parece que... Vieron que en los 90 era el tráfico de armas a Ecuador. Parece que ahora lo que se están traficando son estatuillas de Fernando Bravo a Honduras. Parece que allá es muy popular El Precio Justo. Están haciendo los refritos del Precio Justo. Bueno. Yo hoy me moría de risa porque hoy creo que se celebraba el campeonato mundial de tango. Una cosa así. Lo estaban televisando en 5 días. Y lo presentaba Fernando Bravo. Que sigue existiendo. Que hacía El Precio Justo. Bueno, es increíble. Que una vez quiso decir, un tipo perdió y quiso decir, fue un furcio. Sí, muy recordado. Que quiso decir, qué pena más grande, y le dice, qué pene más grande, le dijo. Qué pene enorme. Qué pene enorme. Qué pene enorme. Y el tipo le dice, y eso, que no me vio en un buen día. Me acabo de enterar que hay una, que hubo una banda. Estas fueron las noticias lácteas, y ahí cerramos. Sí, déjame que lo mutee, ¿no? Sí. Me acabo de enterar que hubo una banda en los 80 que se llamaba Genial con Coca. ¿Una banda? En los 80, de música. Integrada la banda de rock. Bueno, increíble, ¿eh? Tiene que ver con referencias de Luca Prodani, etc. ¿Y esto bien. A qué se debe? Esto se debe a que estoy iniciando una carrera de narcóticos. No sé, igual yo creo que si hay una banda que tiene un buen nombre, porque yo creo que yo sé por dónde iba. Vos te ofuscaste por el reloj. Yo creo que a vos lo que te pegó es el reloj. Quiero decir, ese reloj que es muy grande. La radio es una adquisición de un reloj gigante. Yo te puedo decir, se robaron el Big Ben. Sí, el Big Ben digital. Pero si hay un nombre, esto es lo que decía, nombre de banda rara. Yo creo que si hay un nombre de banda rara es Sherman y los Crocantes. Sí. Que hablando de otra cosa, o sea, de nunca la escuché. Pasamos el chivo, yo tampoco, pero el nuevo disco se llama Tu novio es un copado. Pero ¿cómo lo explico? Realmente, Juan, es y la lista de temas te la leo. Tu novio es un copado, todo bien con vos, querés ser mi novia. Los efectos del alcohol, rayos y cometas, Plaza Italia. Yo no me curtí a tu novia. No, ese es genial. Y llega la música. Me parece muy interesante. Hay ciertos nombres de banda bastante interesantes y divertidos, ¿no es cierto? Se me ocurre en este momento los espejos de ¿cómo se llama? No, perdón, espejo retrovisor. Se me ocurre también la perra que los parió. Son más conocidas esas. Pero había uno muy interesante, la Catramina de Ambrosio. No, gato, hay muchos nombres divertidos. Pero a la hora de crear un nombre... Es muy difícil, y eso nos lo va a explicar el personaje que hoy vamos a tener después de un tema que vamos a hacer a continuación. Porque vamos a tener acá un personaje... No se lo esperaban, es un personaje que nunca vino. No, nunca vino. Es un personaje que realmente es intrigante. Yo me interesaría saber incluso su origen, no es muy claro. Sí, porque no se ve muy bien, ¿no? No se ve muy bien, pero está en un videojuego. Vamos a preguntarle por Goro también. Ya le di una pista importante. Nos va a hablar de él, a ver qué relación tenía. Bueno, es un personaje de esta saga Mortal Kombat. ya vamos a decirlo, así ya van entrando en calor. Vamos con esta canción, Gato, ¿te parece? Cuando vemos tenemos al invitado. Sí, nos vamos entonces sin decir adiós. Qué buen chiste. Y viene el tema que no venía, ¿no? Atrapen al humanoide. Vida Láctea ahora chatea en vivo con vos. Agregados en el Messenger. Vida Láctea Radio @hotmail.com. Vida Láctea Radio @hotmail.com. El tráiler de Vida Láctea está auspiciado por Gases Lacrimógenos Julio Cruz. Y volvemos. Volvemos en esta emisión dominical que va un lunes por default, llamada Vida Láctea. Eso pasa cuando le pegan a un bebé con un gato. Qué horror. Y pensar que hay gente que mata a los gatos. Maten al bebé directamente, ¿no? Re enfermo el chabón, no importa. Gato, tenemos un invitado especial que está llegando y yo tengo miedo de que aparezca del piso. Claro, porque ese era uno de sus trucos. Lo vamos adelante, o sea, pero, voy a buscar. Pero tenía alguna magia, o sea, ese truco no hería al contrincante. No, sino que tiraba electricidad a lo loco. Buscá datos. Estaba colgado, estaba colgado de Nor. Vamos a preguntarle cuánto le venía de factura en la bimestral. Vos imaginate cuánto le puede llegar a venir al tipo. Claro, estamos hablando nada más ni nada menos que el señor Raiden. Sí, sí, señores y señores, tenemos a Raiden, el de Mortal Kombat, que ya lo voy a buscar y vengo. Todos saben de qué estamos hablando. Ah, no sabía que bailaba. Buenas noches. Arigato, gato. Arigato. Mando saludo especial a Vida Láctea. El programa cada noche. Bailo. Bailo me enseñó a bailar sushi. Y la de todo por dos pesos. Usted que se creía que a nadie le importaba. ¿Usted sabe que usted tiene un artículo de más de 30.000 caracteres en Wikipedia? Dátala. No se lo puede creer. Dátala. ¿Sabe que usted es el dios del trueno? Dátala. El antiguo protector de Earth Realm, que es el reino de la tierra. Usted es una divinidad. Divinidad, sí, gurú de la electricidad. Matriculada. Usted es un dios mayor y es matriculado. Matriculado, electricista, matriculada. Terminé haciendo de superhéroe, pero originalmente mi vocación es ser electricista matriculado. Y cuénteme, ¿qué pasa con Shang Tsung? Que bardea todo el tiempo. ¿Dónde está Shang Tsung? Lo voy a matar. ¿Dónde está? ¿Está Shang Tsung? Parece... ¿Sabe? Se parece usted al coreano del loro ese que estaba en la época de los mateos. Es que era yo. Era usted. Era mi pariente. Pero le habían cortado la luz. A la luz. Ahora, Raiden, ¿tiene grupo electrógeno para cuando se queda sin luz para pelear? Bueno, está caro el grupo electrógeno. No tengo, pero me cuelgo de la conexión de Denal vecina. Me carga del vecino. Se cuelga de los vecinos. Me carga del vecino. Conecto 220 y soy 380. No gasto tanto. Esto es una pregunta que le hago a todo el mundo que se viste igual que usted. Vestirse de blanco, ¿no se ensucia mucho la ropa? Nada, porque soy amigo de Shyanala. ¿Qué tiene que ver? Me lava la ropa. Shyanala. Tiene jabón. Me hace la limpieza de la blancura y me lava la ropa. ¿Usted qué piensa de que lo haya personificado en la película de Mortal Kombat Christopher Lambert? Nada más y nada menos el actor que interpretó a Highlander. ¿Christopher Lamba? Lamba, no, Lambert. ¿Christopher Lamba? ¿Qué carajo Christopher Lamba? Parece, parece amigacho, ¿no? Parece como habla, ¿no? Parece. Ay, Christopher Lamba es amiga de... Amigacho. De Marcela Tinel. ¿Marcela Tiner o Marcelo Tinelli? Marcela Tiner. Marcela. Marcela Tiner. Abrí tintorería ayer. Ah, abrí una tintorería. Abrí ¿Cómo tintorería? ¿Se llama la tintorería? Ramos Mejía. ¿Dónde queda? Córdoba, capital. ¿Qué tiene que ver? Salía barato el nombre. No eres feliz ¿Por qué aquí? Salía barato el nombre? Nadie lo tenía, no hay que pagar registro. Ahora voy a hablar como cordobés o como santiagueño ya. Para que esté aprendiendo el idioma nacional, porque me vine a vivir acá, yo soy Okinawa. ¿Dónde nace Raiden? Okinawa. ¿Aquí no hay agua? Okinawa. Okinawa. Ay, ay, ay. No me está entendiendo nada, gata. No se entiende nada. Dos niembras, ahora parece Mariano Clos. De Okinawa, ahí nací con el que ponía la cotorrita, el chino. Ah, el chino de la cotorrita, ahora el sí. El chino de la... ahí nació, el pariente mío. Era para comer. Bien, y usted sabe que en el juego aparecía un tipito en la esquina de la pantalla y que hacía... Exactamente. ¿Qué, a qué se debía eso? Va, ahí era una... esa, te explico cómo fue la situación. Estaba cagando trompada a Goro. Le estaba tirando mi raya a Goro. El muñeco de la cuadra de seis brazos. El de cuatro seis brazos. Le estaba tirando. ¿Sabe que hay un post en Taringa que se llama El tipo de la esquina de Mortal Kombat? Es que, bueno, y salió por el LOL. Por el LOL. Ese era para otro videojuego, era para el Super Mario. Y aparecía y quedó bien. Al productor le gustó y quedó. Entonces dijo, cada vez que apriete adelante patada, adelante patada, abajo, flecha, flecha, pilla, pilla, abajo, abajo, flecha. Y mira para atrás, sale el fatality cuando aparece el bichito ese. Hace y aprieta todo lo que te dije y aparece en la cara de... No se le entiende muy Jacobo bien. Jacobo Winograd aparece. ¿Cómo no? No es Jacobo Winograd. Aparece... Cuando hacía la fatality, yo me transformo en Jacobo y te tiro el rayo. Era para comer. ¿Pero cómo se va a transformar en Jacobo Winograd? ¿Estamos hablando del juego Mortal Kombat o de qué estamos hablando? Porque nunca te salió la fatality. ¿Pero cuál era la fatality de Raiden? Era una fatality que era bastante trucha, me parece. Era esa la fatality. Aparece de la tierra, aparece Jacobo con el Audi TT, se baja, caga trompada y se va. La fatality, mi amigo personal. Señor Jacobo. ¿Usted es amigo de Jacobo Winograd? Claro, él es mi primo. ¿Cómo? Era para comer. ¿Qué era para comer? La cotorrita. ¿Pero qué tiene que ver la cotorra? Abrí una tintorería. Ramón Mejía. Es el típico caso del chino que repite siempre lo mismo. Estamos en presencia, pero que el chino no sé si o no se quiere hacer entender o no entiende el idioma. Depende cuándo me va a cobrar. Claro. La plata. ¿Dónde está la plata? Te entiendo todo, la plata. Vos sabés que la plata que me yo estafa más grande de Okinawa. Y me vine acá en barco palesco latinoamericano. Sí, por sí, momento. Sí, parece venezolano. Allá le choleé a el castillo de carácter a Bad Morita. Le afané toda la guita a Bad Morita. ¿Sabés quién es? No. El Karate Kid. El sensei. Bad Morita. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Usted lo conoce o lo conoció? Porque sabe que falleció. Le choleé todo. ¿Cómo le choleó? Le afané la guita. A Bad Morita. Le salió un verso sin esfuerzo. Eso. Eso. No lo conocía porque estábamos juntos tomando sake. Y además estábamos jugando al tenis. Entonces le digo, sake. Y se tomó todo, murió Bad Morita. Yo le decía, sake al revés. Ahora parece gango. Es que tengo tan enchufado. ¿Qué pasa cuando va a otro país? Me conecta. ¿Cómo hace? ¿Tiene transformador? Tengo adaptador. ¿Y dónde patas. Se lo enchufa? Mira, tres patas. ¿Dónde se lo enchufa? Mi dedo, tres patas o dos patas. ¿A dónde? A los dedos. Así empecé a poder sensorial el dedo en el enchufe y salió el fuego el eléctrico. No lo puedo creer. Ese fue Oji Junko. Oji Junko. Oji Junko es japonés. Oji Junko. Oji Junko. Japonés. Me hacen el símbolo internacional del caracol. Creo que quiso decir eso. Capaz tenemos una invasión de caracoles. Viene. O sea, los caracoles nadan desde la punta mayor de. Fukuyama hasta ahí donde nadie es más, y nada, atacar. Tenemos que redondear, así que algo que le quiere decir al público con coherencia, si se puede. Voy a única vez, y no soy Lionel Campoy, voy a aplicar el truquito, la fatality, para Raiden. atenti a tomar lápiz y papel. Espero que te haya gustado. Chao, chao. Anota. Adelante, patada, patada, patada, patada, patada. Adelante, adelante, abajo, flecha, flecha, abajo, círculo. Y ya, fatality. Samsung. Vale. Gracias, gata, a invitar al Vía Láctea. De nada. Y nos vamos. Me voy. A... Se fue, como es de costumbre, por debajo del piso este personaje sin igual. Y sí, señor gato, hemos quedado sin programa porque nos han levantado los derechos por usar en un nombre en vano de Mortal Kombat. Pero, sin embargo, nos vamos a ver el lunes que viene porque a nosotros no nos importa mucho. Y que venga Pixar a denunciarnos y le vamos a hacer frente con nuestro Disney congelado. ¡Chau! Me vas a matar, rock, rock. Te quiero decir.